Uno quiere declararse, ya que dolor de cabeza. Uno quiere declararse, ya que dolor de cabeza. Y quiere hablar el corazón y la boca no lo deja. Y quiere hablar el corazón y la boca no lo deja. Le quiere hablar con los ojos.